los meses que llevo estudiando el tema del ayuno desde un punto de vista espiritual, sinceramente yo me he visto desbordado, porque el ayuno en la Biblia aparece en innumerables ocasiones y especialmente aparece en la vida de Jesús con muchas lecciones para nosotros que a veces han pasado desapercibidas. El diablo se ha encargado de hacer del ayuno una práctica que de cara al mundo parece que es algo místico, parece que algo como que la gente rara hace, y eso quizás ha hecho que entre nosotros no sea una práctica habitual. Yo durante los últimos 6 o 7 años he estado estudiando mucho los beneficios del ayuno a nivel físico, pero os puedo asegurar que los beneficios espirituales son mucho mayores. Y si queremos encontrar las mayores lecciones que existen sobre el ayuno, debemos de recurrir a la Biblia y al Espíritu y profecía. No hay otro lugar mejor para encontrar lecciones sobre el ayuno. Yo no sé si alguno se ha preguntado en alguna ocasión qué es lo que motivó a Satanás a tentar a Jesús. ¿Cuál fue la motivación que tuvo Satanás para tentar a Jesús? Porque es algo interesante que nos planteemos el porqué de las cosas. ¿Por qué Jesús hace algo o no lo hace? ¿Por qué Jesús hace un ayuno y lo hace además de 40 días? No hizo un ayuno de 30 ni de 20, lo hace de 40. Y hay razones por las cuales Jesús las hizo. Escuchar la cita de Desear a todas las gentes, que responde a por qué Satanás, qué es lo que motivó a Satanás a tentar a Jesús. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás estaba entre los testigos. O sea, Satanás estaba allí en el bautismo de Jesús observando todo. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Satanás, él pensaba y había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero cuando vio que era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada en ese mismo momento del bautismo, entonces eso le irritó. Y entonces pensó, tengo que hacer algo. Porque la humanidad y Dios, la relación que se había roto en el Edén, había sido restaurada ahora. Dijo, me voy a poner manos a la obra yo ahora. Y yo mismo me voy a encargar de hacer una labor muy concreta con Jesús. ¿Y cuál fue esta labor? ¿Qué es lo que él pensó? Él mismo dijo, bueno, voy a ir a tentar a Jesús yo mismo. No voy a enviar a nadie. Y os pregunto, ¿por qué creéis que Satanás mismo fue a tentar a Jesús mientras ayunaba? De forma especial. Nada más comenzar, se había bautizado, ni siquiera había comenzado el ministerio, y Jesús, mientras está en ayuno, Satanás va directamente a tentarlo. ¿Por qué escogió Satanás ese momento? Muy bien. Satanás pensó, obviamente, que durante el ayuno Jesús estaría más débil, y pensó obviamente que cuanto más débil Jesús, más fácil para él poder vencerle. Y dijo, si Adán y Eva, con un cuerpo incorruptible, les tenté y cayeron, la cosa ahora la tengo aún más fácil. Y entonces fue a tentarlo. Y yo os pregunto, ¿era la mejor ocasión para tentar a Jesús? ¿No? ¿O sí? Pero Satanás fue a tentarle y él era lo que creía, al menos. ¿Era el mejor momento o no era el mejor momento? ¿Quién dice que sí? A ver, Eduardo ha dicho sí. ¿Hay más que creen que fue el mejor momento? Más, dos, hay más gente. Si es que era el peor momento, ¿por qué fue Jesús al desierto? Si leemos en la Biblia, en Mateo 4, Jesús no fue al desierto porque a él le apeteció ir al desierto. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Si Jesús en el desierto estaba en las peores condiciones, entonces el Espíritu Santo es un mal amigo, porque metió a Jesús en las peores condiciones. No eran las peores condiciones. Dice el deseo de todas las gentes que Jesús fue llevado al desierto a ayunar porque debía fortalecerse. Dice, el largo ayuno del Salvador les fortaleció para soportar la prueba. Pero este concepto que a veces nosotros tenemos de que durante el ayuno estamos más débiles es lo que hace que no ayunemos. Porque nos creemos que cuando ayunamos estamos peor. Y si estamos peor, mejor no ayunar. Cuando el Espíritu dice, y el Espíritu profecía dice, que cuando se ayuna, en realidad se está espiritualmente mejor. Claro. Bien, vamos. Muy bien. Vamos a desarrollar el programa hablando primeramente del ayuno a nivel espiritual, que es algo que a todos nos viene bien. No estamos hablando aquí de ayunar durante 40 días, como hizo Jesús. Indudablemente no es lo mejor. Cristo sabía que para llevar adelante el plan de la salvación tenía que comenzar la obra de redención exactamente donde se había iniciado la ruina. La caída de Adán se produjo con respecto al apetito. Cristo inició la obra de redención justamente donde la ruina había comenzado. Lo mismo ocurre en nuestro caso, dice Ellen White. Debemos comenzar la obra de redención exactamente donde se siente en forma más aguda la obra de la degeneración. Bien. Y ahora os pregunto, ¿por qué ayunó Jesús 40 días? No sé si os lo habéis preguntado. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué fueron 40 y no eran suficientes 10? ¿O 15? Si alguno ha estado justo los mismos días. Y Elías también 40. ¡Qué coincidencia! Pero ¿qué explicación? ¿Dónde está la explicación de esto? Pero yo hablo del número de días. ¿Por qué 40 días? Muy bien. Sí, lo voy a repetir. La ciencia de la medicina y la biología ha descubierto que durante los primeros 40 días de ayuno, nuestro organismo empieza a consumir y a degradar cualquier residuo tóxico no imprescindible de nuestro organismo. Reservas de grasa, reservas de ácido úrico, reservas de toxinas que están ahí acumuladas, todo eso se empieza a movilizar día a día y eso se combustiona literalmente en nuestro organismo para darnos energía. Hay un hombre que se llama Alexis Ugorin, que es un... Sí. No. Desde el primer día hasta los 40 días, nuestro organismo consume cada día todas las reservas no fundamentales de nuestro organismo. Hay un señor, estaba comentando, que se llama Alexei Suborin, que es un científico ruso, que ha dedicado toda su vida a hacer y a supervisar ayunos de 40 días. Nadie como este hombre conoce lo que es un ayuno de 40 días. Y este hombre le explica muy bien lo que es un ayuno de 40 días en todo un libro que ha escrito, y habla como el plazo completo en el que el organismo consigue durante el ayuno liquidar todo lo que es nocivo y secundario y eliminar cualquier tipo de toxinas es igual a 40 días. A partir de 40 días, nuestro organismo empieza a consumir tejidos vitales de nuestro propio sistema. Por eso el límite del ayuno de Jesús, de Moisés y de Elías fue 40 días. Dios ha creado el cuerpo, parece que inspiró a estos hombres a que ese era el límite. Por eso, sí. Exactamente, este señor lo explica muy bien. El hambre desaparece durante las primeras fases del ayuno, pero él explica cómo justo terminar el día 40 aparece en el cuerpo un hambre terrible, porque precisamente lo que el cuerpo está pidiendo es: se me ha agotado la gasolina, se me ha agotado todas mis reservas, tengo que comer urgentemente porque es cuestión de vida o muerte ya la cosa a partir del 40 días. Repítelo más alto. Todavía hay una teoría que la persona cuando no come, a veces se debilita y desvaría. Y que a toda la persona que es muy nerviosa, cuando come, actúa más normal. Aquí es el cerebro, ¿eh? Ya. Yo conocí a una señora que por el exceso de anemia se volvió loca. Exceso de anemia. Ya. Bueno, lo que este señor cuenta es que durante los 40 días de ayuno, si hay un aparato, un organismo dentro de nuestro cuerpo que está inalterable y que no se afecta, es el sistema nervioso. Por eso, cuando una persona está en ayuno, su mente es mucho más clara, es mucho más nítida y no se altera en realidad su mente. Hace un año un joven, este hombre Pele, que lo conocéis algunos me imagino aquí, que es el director de ADRA del Camp de Morvedre, iba a hacer un examen de una oposición y vino a decirme: dime qué es lo que tengo que comer porque me voy a examinar. Y dije: vale, pues yo te voy a decir lo que tienes que comer. Lo que tienes que comer es nada. Tú haz un ayuno durante 2 o 3 días antes del examen y verás tú que tu capacidad mental es muy superior. Él hizo caso a la recomendación. Los 2 o 3 días anteriores al examen no comió, fue al examen y después de haber estudiado toda una carrera, vino a decirme que nunca jamás había tenido tan despierta su mente. Número 2 o 3 de la promoción creo que sacó. Y me dijo: nunca jamás mi mente ha estado tan clara como durante estos días de ayuno. Tenía la mente completamente clara. Y fijaros qué interesante que la ciencia y la Biblia, una vez más se complementan, porque en Lucas dice que Jesús ayunó durante 40 días, no comió nada, pasados los cuales tuvo hambre. Se cumple. Sí, claro. Esta fue la primera tentación. Estás planteando si tú puedes hacer un ayuno de un día estando trabajando. Bueno, estamos hablando de aquí de los beneficios espirituales del ayuno. Y luego, si queréis, hablaremos de los beneficios físicos que hay. Pero no hay ningún riesgo de ningún tipo, porque tu cuerpo tiene reservas de sobra para hacer un día de ayuno. De sobra. Tiene reservas de sobra. Para un día, está preguntando. De sobra. Un día de 24 horas, sí, sí. Muy bueno el testimonio. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a seguir con el ayuno espiritual de Jesús, ¿vale? Jesús, obviamente, durante 40 días, posiblemente las toxinas que pudiera tener las eliminó, pero no fue ese el motivo principal. Fijaros lo que dice Consejo sobre Salud, lo que dice sobre el motivo principal del ayuno de Jesús. Dice, el principal motivo que tuvo Cristo para soportar aquel largo ayuno en el desierto fue enseñarnos la necesidad de abnegación y temperancia. Esta obra debe empezar en nuestra mesa y debe llevarse estrictamente a todas las circunstancias de la vida. El largo ayuno en el desierto, dice otra vez, iba a ser una lección para el hombre caído para todos los tiempos. Cristo no fue vencido por las fuertes tentaciones del enemigo, y esto da aliento a toda alma que lucha contra la tentación. Fijaros las lecciones que empiezan a surgir de lo que fue el ayuno de Jesús. ¿Y ahora repite la pregunta? La persona que no tiene glotona o que no tiene mucha gula puede ser mucho más espiritual. Parece ser que sí. Durante un tiempo los pintores pintaban a las personas espirituales muy delgadas, porque no tenían esa tendencia a estar todo el día comiendo, parece ser. Pero tiene su lógica, tiene su lógica, si entendemos que todas las comidas hacen que la sangre se concentre en el estómago, y esa sangre que se concentra en el estómago no llega a la cabeza. ¿Vale? Claro, por eso cuando una persona ha comido, lo ideal es que nunca haga esfuerzos intelectuales. Es algo fatal que una persona, después de haber comido, lea, vaya a un examen o haga cualquier ejercicio mental. Eso es fatal. Porque la sangre entonces ni hace bien la digestión, ni hace bien un ejercicio mental. Espera un poco después de comer. Muy bien. Cuando Jesús estuvo ayunando, su aspecto era tal, estaba completamente demacrado, dice el deseo de todas las gentes, que parecía literalmente que había sido abandonado de Dios y de los hombres. Y dice que cuando él pidió en un momento después de, se estaban cumpliendo el día número 40, que es cuando Satanás se le aparece. Y que si fuéramos capaces de ver la escena en la que están Jesús y Satanás los dos a la vez, no habríamos sabido quién era Jesús. Porque la apariencia parecía que quien era Jesús era Satanás. Quien era Satanás era Jesús. Eso dice ella. si hubiéramos visto la escena, habríamos confundido los papeles de la apariencia que tenía Jesús, tan debilitada, y de la apariencia de gloria que tenía el Satanás. En ese estado de debilidad, es cuando Satanás se le presenta como ángel de luz y le dice que el ayuno tiene que acabarlo, que ya es hora de acabarlo. Y era cierto, además, que era hora de acabarlo. Y le invita: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y solo hubo una cosa que fue lo que ayudó a Jesús a distinguir que quien le estaba hablando no era un ángel de Dios. Su sistema nervioso estaba en plenas condiciones para distinguir el engaño. Cuando Satanás le dijo: si eres, ahí estaba el engaño. Si eres, le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y en su mente, que en esos momentos estaba en perfectas condiciones, su mente, su cuerpo no, su cuerpo debilitado, pero su mente en perfectas condiciones, distinguió que ahí había un engaño. Ahí había un engaño. Y esa fue la forma que tuvo él de poder distinguir el engaño de Satanás. Y obviamente, cuando una persona te engaña, luego es mucho más difícil que te engañe otra vez. Indudablemente. Por eso la primera tentación fue la más dura de todas. Porque cuando un amigo te engaña, luego te andas con cuidado a ver qué es lo que te dice. Jesús descubrió la primera, y las segundas, claro, también eran tentaciones. Pero ya no era lo mismo. Por eso el deseado de las gentes tiene un capítulo entero para la primera tentación. Uno entero. No ocurre lo otro, con las dos siguientes no ocurre lo mismo, pero con la primera sí. Sí, él tuvo que ver agua, como nos han comentado esta mañana, si no hubiese muerto. Desierto, 7-10 días, sin agua posiblemente mueres. No hace falta. Físicamente más debilitados, sí, indudablemente. Más debilitados. Deteriorados, sí. En esto tenemos que ser muy cuidadosos. Sí. Porque hay personas que van a estar 15 o 20 o 30. No estoy hablando yo aquí de eso todavía. No, no lo que estés hablando, pero puede entenderse así. Hay personas que han llevado las cosas al extremo. Yo me refiero en este momento, en muchos momentos de la vida, y esas personas ya les ha perjudicado grandemente. Entonces, estas cosas parece así, simplemente que todo es espiritualidad, que está todo bien, tenemos que tener mucho tacto en estas cositas de la salud, porque se pueden llevar a los extremos y entonces a las personas se les pueden perjudicar. Muy bien, aquí estamos hablando de cómo Jesús hizo frente a la tentación, sobre todo del apetito. ¿Cómo hizo frente al apetito? Pero no quiere decir que todos los que estamos aquí tengamos que ayunar 40 días, obviamente. Porque cada día hacemos frente nosotros a esa tentación, sin ayunar 40 días. ¿Vale? Indudablemente sí. Claro, era un hombre. El problema es que cuando Satanás va, intenta que utilice su naturaleza divina. Porque para ti convertir una piedra en pan no es una tentación. Ni para mí. Pero para él era una tentación. Satanás estaba apelando a Jesús como Dios, porque él podía hacerlo. Por eso para él era una tentación. Para nosotros no es ninguna tentación eso. Porque tenía mucho más mérito que yo no Siempre. Jesús fue... Claro, yo creo que Jesús fue tentado mucho más que nosotros. Indudablemente. Mucho más. Bien. Exacto, esa es la idea. Austeridad, dominio propio, esa es la idea que Jesús nos quería dejar a nosotros. ¿Se sabe si Jesús después de este ayuno ayunó otra vez? ¿La Biblia registra algún otro ayuno de Jesús? ¿Tú crees que ayunó algunas veces? ¿Pero él ayunó en ese momento? ¿Alguna otra idea? Adelante, Eduardo. Explícalo tú. Para no llamar a nadie a engaño, yo citaba esto porque la acusación se la hacen a los apóstoles. ¿Por qué no ayunan los apóstoles y ya que son tan devotos seguidores tuyos, que eso es un poco el ataque, no practican los ayunos rituales? Y es verdad que los apóstoles quizá no practicaron ayunos rituales, pero no dice que Jesús los practicara. Esos ayunos rituales seguro que no. Pero otros no lo he desarrollado. Simplemente he dicho que él fue acusado de eso y efectivamente Jesús no practicó el ayuno como una forma de ritual o una forma de piedad. Pero sí que evidentemente cuando recomienda eso a los apóstoles, él ha practicado el ayuno más de una vez, seguro. Lo que pasa es que ese apartado lo ha dejado sin desarrollar. Y a lo mejor ha podido crear confusión. Muy bien. Yo he preguntado en la Biblia, ¿eh? Vale. Dos ayunos que yo creo haber encontrado que se citan en la vida de Jesús. Uno es el ayuno de 40 días y otro es un ayuno de 20 horas. Jesús inicia su obra con un ayuno de 40 días y termina su obra con un ayuno de 20 horas. Indudablemente. Desde el momento que lo apresan hasta la cruz, Jesús está en ayuno. Forzado, pero fue un ayuno. El primero fue voluntario, el segundo fue forzado. Dice el deseo de todas las gentes, al cruzar Jesús la puerta del atrio del tribunal de Pilato, la cruz que había sido preparada para Abás fue puesta sobre sus hombros magullados y ensangrentados. Dos compañeros de Barrabás iban a sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús. Y se pusieron también cruces sobre ellos. La carga del Salvador era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente. Desde la cena de la Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento alguno ni bebida. Esto fue un ayuno forzado de Jesús. ¿Sabéis aproximadamente cuántas horas pasaron aproximadamente desde que lo apresan hasta que muere en la cruz? Aproximadamente 20 por ahí, 20, más o menos. Este señor que se ha dedicado su vida a estudiar el ayuno dice que las peores horas en la mayoría de la gente son las 20 primeras horas, justo las horas que Jesús ayunó de forma forzada cuando murió, en las primeras 20 horas. Lo interesante en este ayuno forzado que hizo Jesús de 20 horas es que el Espíritu de Jesús, dice Desea de todas las gentes, se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. O sea, Jesús, en las peores condiciones que un hombre ha podido estar nunca, se olvida de sus propios problemas y se pone a pensar en los problemas de los demás. Dice: la ira de Dios contra el pecado, la manifestación de su desagrado por la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó y en ese momento, en ese mismo momento, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Fijaros como una vez más Satanás empieza otra vez a tentar y a torturar a Jesús, esta vez en un ayuno más breve pero mucho más intenso. Y fijaros las primeras palabras de la primera tentación, Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios. Y al final de su vida otra vez tiene que encontrarse con esa tentación, cuando alguien le dice también: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Otra vez le tientan igual. No, los que estaban abajo. La misma tentación otra vez, tentándolo a él como Dios, porque él podía bajar de la cruz. Él podía haber pedido miles de ángeles y liberarse y se acabó. Pero ese no era el plan. ¿Cuántas lecciones podríamos estar aquí durante un buen rato? Un buen rato aquí, reflexionando en todo lo que fue la vida de Jesús y todas las lecciones que hay, especialmente durante las fases del ayuno. El primero y el último, acordaros de esto. El primero fue más largo, fue voluntario, pero el segundo fue muy breve, pero fue forzado. Se supone que era un hombre austero. Se supone que sí. Austero no quiere decir que no sea comedor. Pero organiza. Sin embargo, no crean en Dios. No, no, pero a la persona organizada. Pero aquí está hablando que él habla que Jesús o la persona no debemos ingerir, pero es para estar en más comunicación con Dios, no para hacer una digestión mejor. Le está tocando ese tema ahora. Estamos hablando de los beneficios espirituales ahora, sí. No hablamos de estamos hablando de eso. Hablamos de la... No hablamos de la gestión. Hablamos de eso porque se supone que durante el tiempo del fin, el que ya estamos, y como bien hemos comentado antes en el culto, se supone que el ayuno va a ser una parte fundamental del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El ayuno y la oración. Las mismas tentaciones que Satanás presentó a Jesús durante su ayuno, las mismas nos las va a presentar a nosotros y ya nos las está presentando. La primera, el desenfreno de nuestro apetito, el pretender comer cualquier cosa y a la hora que nos apetezca y la cantidad que nos apetezca. Y eso es algo que a cada uno, de una manera mayor o menor, nos afecta. Yo no sé si habéis leído las citas que nos han pasado esta mañana, pero fijaros bien lo que dice aquí, una cita de Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Si nuestro apetito reclama carnes animales muertas, se impone la necesidad de ayunar y orar para que el Señor nos dé su gracia para negarlos los apetitos carnales que combaten contra el alma. Dice que hay apetitos carnales que pueden afectar nuestra alma. Por eso necesitamos ayunar. Por eso necesitamos ayunar. Esa fue la primera tentación de Jesús del desierto. La segunda tentación, Satanás le tienta para recibir gloria de los hombres, para recibir gloria del mundo. Y a veces nosotros también podemos tener esa tentación. A veces nos vamos tentados a recibir gloria de los hombres cuando Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. Y ese es el plan que nosotros tenemos que tener y que seguir. No hagamos nada para la gloria de los hombres, porque así lo hizo Jesús. Y la tercera tentación del desierto, si os fijáis bien, Satanás le pide a Jesús que se suicide. Satanás le pide a Jesús que se suicide. Lánzate y que te cojan los ángeles. Obviamente no le iban a coger los ángeles. Satanás le está diciendo: suicídate. Y eso es lo que Satanás nos dice a nosotros cuando nos dice: puedes pecar que no pasa nada. Vive como quieras, que Dios perdona a todos. Haz lo que quieras, piensa lo que quieras, que al final Dios salvará a todo el mundo. Esa es una forma muy sutil de que Satanás nos diga: suicídate. ¿Sabéis a quiénes tentará más Satanás en el tiempo del fin? Sí, a sus hijos, sí. ¿Pero especialmente a quiénes? Bueno, escuchar bien. Los que habéis salido hoy a hacer... A los pastores. A los pastores, dice. También. También, sí. Vale, escuchar bien, ¿eh? Cada alma que se empeña en proclamar al mundo el mensaje de amonestación será tentada intensamente a seguir una conducta que niegue su fe. O sea, aquellos que, además de ser buenos cristianos, quieran proclamar al mundo el mensaje del tercer ángel, esos son los que Satanás no va a resistir. No, porque a Satanás no le molesta una persona que se queda toda su vida en su casa y que no va donde su vecino a decirle que Jesús le salva. No le preocupa a Satanás esa persona. Satanás le preocupa a aquellos que salen a la calle y van a otras personas y les cuentan el plan de salvación y tratan de rescatarlos. Esos, dice Satanás, a por estos voy a ir yo. O sea que preparémonos, porque esto es lo que nos viene. Dice: tentaciones intensas a seguir una conducta que niegue nuestra fe. Esto es lo que nos está preparando Satanás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros mientras? Prepararnos para saber que va a venir Jesús. Exactamente. ¿Y sabes cuál es la forma de hacerlo? Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba ser probado respecto a la verdad de este tiempo, su espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las escrituras con ayuno y oración. El ayuno y la oración ferviente han movido a Dios a abrir sus tesoros de verdad a su entendimiento. Esto es lo que va a hacer Dios. Dice Elena White: ¿queréis por ayuno y oración alcanzar la plenitud y consistencia del carácter cristiano? Con ayuno y oración, dice. Consistencia y plenitud de carácter cristiano. ¿Necesitamos o no necesitamos entonces ayunar? Pero todos, o especialmente los pastores, o los estudiantes de teología, o el primer anciano, todos. ¿Tú también eres ministra? Bien, pues tú que eres ministra, y todas las que sois ministras, te he traído una cita especial. Porque no, está bien que lo hayas dicho, porque a veces las mujeres de los pastores o las mujeres de los estudiantes de teología parece que son los que van al remolque. Y las personas que son más preparadas es el pastor y más formación, y está bien, pero también la mujer del estudiante de teología, la mujer del pastor, tiene una importancia vital. Y fijaros la cita que vamos a leer ahora. Fijaros la cita que vamos a leer ahora. Me parece a mí, vamos, no soy esposa mía. Pues sí, esposa mi hija de pastor, pero El mayor pastor que nunca hayáis conocido, el más entregado, el más fiel, el más ferviente. Sí, además de Jesús. Si vosotros habéis conocido a un pastor con estas características, si su mujer es una mujer descuidada o desobediente, o que no lleva la misma sintonía que su marido, ¿sabéis lo que dice Elena White de ese pastor? Que su obra no vale nada. No vale nada, dice. Voy a leer la cita. Y he traído luego para las esposas de pastores y para estudiantes, mujeres de estudiantes de teología, he traído esta cita para que os la llevéis. Especialmente para vosotras, ¿eh? Durante los años de ministerio de Cristo en la tierra, mujeres piadosas ayudaron en la obra que el Salvador y sus discípulos llevaban a cabo. Si los que se oponían a la obra de Jesús hubieran podido encontrar alguna cosa anormal en la conducta de estas mujeres, eso habría hecho terminar la obra de inmediato. O sea, la obra de Jesús y de los discípulos habría concluido de inmediato si las mujeres que las acompañaban no hubiesen sido íntegras. Fijaros la importancia de la mujer. Fijaros la importancia de la mujer. Y sigue la cita diciendo: mientras las mujeres trabajaban con Cristo y los apóstoles, toda la obra se llevaba a cabo en un plano tan elevado que se situaba por encima de toda sospecha. No fue posible encontrar ninguna ocasión para acusarlos. O sea, no hubo ocasión de acusar al pastor, porque no hubo ocasión de acusar a su mujer, porque los dos son uno. Las mentes de todos eran dirigidas hacia las escrituras y no hacia los individuos. Fijaros qué importancia la mujer del pastor. Qué importancia. Desgraciadamente, algunas veces algunos ministros, o la vida de algún ministro, espiritualmente hablando, se ha venido abajo porque no estaba acompañada de una mujer entregada como él. Y es una pena. Por eso también las mujeres de los pastores y también las mujeres de los ministros o de los estudiantes de teología y de los ancianos y de todos los demás necesitan también ayunar y orar, indudablemente. Porque no hay ninguno que se salve de tener que reconocer que uno es débil y que uno es pecador. No hay ni uno solo. Todos necesitamos darnos cuenta de que eso es una realidad. Y en la medida que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores, en la misma medida el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo convence del pecado. Y no hay mayor evidencia de que una persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo cuando esa persona se arrepiente y reconoce sus errores. Y creo que eso es algo que en todo cristiano debiera estar inherente. La necesidad de mejorar, de arrepentirse y de abandonar aquello que está interfiriendo en nuestra relación con Dios. A mí me conmueve cuando leo las declaraciones de humillación y de arrepentimiento de David y de Moisés y de Pedro, y yo cuando leo la historia de nuestros pioneros, y que a veces hacían reuniones en las que públicamente gente madura, gente hecha y derecha, lloraba por sus pecados y los confesaba públicamente. A mí esa actitud me conmueve. Me conmueve también a seguir ese ejemplo. Este domingo pasado estuve en Madrid y tuve la ocasión de conocer a una persona que, en mi opinión, es uno de los mayores expertos que hay en cuanto al estudio de la dietética, de la alimentación sana y equilibrada. Este hombre con el que estuve hablando este domingo pasado es el presidente de la Sociedad Internacional Vegetariana de Europa. Este hombre va dando charlas por todo el mundo. Japón, Canadá, África, Sudamérica, por todo el mundo. Y digo que para mí es quizás el mayor experto que hay en España, porque este hombre, cada vez que habla con un médico que no es afín a una dieta del tipo vegetariano como la que nosotros tenemos, tiene una cantidad de argumento tal que no ha habido médico alguno que haya podido contrarrestar sus argumentos. Es un hombre de una capacidad increíble y de unos conocimientos que exceden de lo normal, y estuvimos hablando durante un buen rato el domingo, y en un momento dado de la conversación él supo que la persona que venía conmigo y yo éramos adventistas. Ah, sois adventistas, dijo. Yo os he conocido a los adventistas en Inglaterra, porque vosotros tenéis una cadena de restaurantes que se llama Country Life, y qué gente más cuidadosa con la salud, y qué gente más atenta, qué gente más diferente. He notado algo diferente en los adventistas, nos decía él. Y este es un hombre que ha tratado con hinduistas, con budistas, sintoístas, con todas las religiones del mundo. ¿Y sabéis lo que dijo este hombre? Si yo tuviera que asociarme con un grupo religioso, me asociaría con los adventistas, dijo. ¿Y nos conoce? Por la impresión que ha recibido de unos hermanos de Inglaterra, que tienen una vida sana, tiene una forma de vivir humilde, y que él ha encontrado algo diferente en esa gente. Por eso nos ha conocido. Y los que estuvisteis aquí hace un par de semanas en una charla que tuvimos, hubo aquí un joven que era la primera vez que venía. Yo le invité a posta. Este joven tiene una tienda dietética en Valencia. Y después de la charla, estuvimos hablando un rato, y me confesó que él cree en Jesucristo. Y él cree en la Biblia. Y él ora a Jesús, me dijo. Y me dijo algo que me convulsionó a nivel mental. Mira, Juan, yo he conocido mucha gente en esta vida. Y yo estoy esperando que el amor de Jesús se manifieste, para que cuando allí donde se manifieste, yo me una. No me vale la teoría ni la religión. Yo quiero ver algo práctico. Yo quiero ver la vida de las personas transformadas. Y cuando me dijo esto, digo, Dios mío, hay gente ahí esperando para que cuando el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros, sin hacer obra misionera, vengan. Y eso va a ser una realidad. Pero eso va a ocurrir. Como leía nuestro pastor, cuando se den las condiciones necesarias. Y cuando el pastor leía esta mañana un texto de Amós, no de Amós, no de Joel, perdón, y estaba leyendo el texto de Joel cuando dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y lo que no ha leído él, porque no ha tenido tiempo, es que unos versículos después dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que nos hace falta. Y si esto nos hace falta la primera condición, que es ayuno, oración, lloro y lamento. Por eso estamos proponiendo una jornada de ayuno y oración. El ayuno, si hablas a nivel individual, claro. Voy a encontrarme con él más limpia, ¿no? A nivel individual, claro, sí. Cada uno tiene que elegir el mejor momento. Yo no sé si recordáis, especialmente los hermanos que llevan los departamentos del Ministerio Personal, hubo un momento en la vida de Jesús que sus apóstoles vinieron y le dijeron, Maestro, hemos ido a hacer obra misionera, pero no ha habido ningún resultado. Y Jesús les dice, os falta ayuno y oración. Creo que nos hace falta ayuno y oración. Yo llevo aquí 10 años y no recuerdo nunca que hayamos hecho un ayuno. Un día de ayuno y oración. Bueno, Y es necesario. Es necesario. Creo que bíblicamente es necesario. Creo que hemos hablado esta mañana. Creo que es interesante. Si el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo habla a través del Espíritu recibe y dice que cada plan que hagamos en la iglesia tiene que ser presentado a Dios con ayuno y oración. Y cada plan que hagamos individualmente debemos de presentarlo a Dios con ayuno y oración. No veamos el ayuno como algo extraño, como algo místico. Porque insisto otra vez que Satanás ha tratado y ha conseguido distorsionar lo que es el ayuno. Hay planes en la iglesia, llevemos adelante, pero tratemos de conseguir un ambiente adecuado, tratemos de hacer las cosas decentemente y con orden, como dice la Biblia, y tratemos de cumplir con una condición que a veces nos ha faltado cumplir, que es el ayuno. Como bien creo que comentaba el pastor esta mañana, Dios tiene preparadas muchas bendiciones para su pueblo y está deseando ponerlas a nuestro servicio. Pero a veces se requieren de unos requisitos y este es uno de ellos. Y por eso mismo estamos hablando hoy de eso. Es decir, no como, no bebo, no hago nada. No sé. Tiene unas pautas, ¿no? Cada... Bueno, esta era la parte que yo había preparado sobre el ayuno y su aspecto más espiritual. Entiendo que si el sábado que viene se programa un ayuno de un día, no es mucha complicación hacer un ayuno de un día. Aquellos que les cueste más hacer un ayuno de un día, como bien se ha dicho esta mañana, que coman fruta. Porque la comida sencilla... también dice ella que es un ayuno. Entonces, me gustaría poder concluir con una oración. Y si es que alguno quiere, yo entiendo que no es bueno que estemos mucho tiempo aquí metidos. Luego podríamos hablar de la parte física del ayuno. De cómo se hace un ayuno un poco más largo un día. De cuáles son las reacciones que hay en nuestro organismo. De algunas experiencias que hemos tenido. Pero me gustaría hacer una diferencia entre una parte y la otra para que cada uno se sienta libre. El que quiera pueda irse y el que quiera que pueda quedarse. Y si queréis, seguimos hablando el tema. Entonces, si os parece bien, vamos a concluir con una oración. Y el que quiera, seguimos luego hablando un poquito. Pero de momento vamos a concluir aquí con esta parte, ¿vale? Bien, bien, es una buena idea, sí. Sí, sí, sí. Si alguno tiene alguna inquietud. Sobre esta parte hablo del ayuno con sus connotaciones a nivel espiritual, no física, ¿eh? No física. ¿Y después del ayuno se encuentra más limpio para encender la luz? ¿El mensaje de Dios como más iluminado, como más...? Durante el ayuno nuestra mente está más irrigada por la sangre, trabaja mejor, hay más claridad mental y Dios dice a través del Espíritu, como decía, que nos colocamos en situación de comprender verdades que no comprendíamos antes. A mí me ha ocurrido. Este tema yo lo he preparado mientras estaba en ayuno. La hermana aquí ha dicho que cuando ella ha tenido un problema a nivel emocional, dice que ha dejado de comer porque si no podía hacer una buena digestión. ¿Sabéis por qué ocurre eso? Porque la ciencia ha descubierto eso. La ciencia ha descubierto que cuando una persona está con un estrés emocional, el estómago no segrega jugos gástricos. Por eso ocurre eso. Por eso dice el Espíritu de Fía que no comamos. Porque aunque comamos, no vamos a digerir la comida. O sea, si algún día os dan un disgusto, no comáis porque no vais a digerir la comida. Porque no hay jugos gástricos. Él la levantó la mano y luego tú. Gracias. Sí, sí, claro, pues, claro. Claro. Claro que sí. Muchas cosas se superan. No, pero sí que más pequeña, más niño, más niño. No. No es casualidad que Satanás, la primera tentación de Satanás fue por el apetito. No es casualidad. Y no es casualidad que Satanás tentó a Adán y Eva en el apetito. No es casualidad eso. Carol y luego el pastor Ramón. Indudablemente. Indudablemente. Ricardo ha levantado ahí la mano. Bueno, pues vamos a concluir esta parte espiritual, y como eso entra dentro del terreno físico, si queréis lo vamos a explicar para los que les interese, ¿vale? Les voy a pedir al hermano Funes que termine con una oración. Sí, luego se... ¿Dices el sábado que viene? ¿Hacemos la oración y haces la pregunta? ¿Quieres hacer la pregunta? A ver, venga. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y oración, claro, sí. Bien, él había pensado ya hacer eso. Muy bien, vamos a concluir con el hermano Funes, si acaso nos ponemos de pie y hacemos una oración.